salida, salida. Gente esperando y muchos luchando, muchos ya empezaron su día cotidiano. Muchos no han entendido lo que significa estar en el Matrix, sí, distinguir lo que significa estar del otro lado del muro que te separa de la verdad. Metáfora ficcional que refleja una realidad en tu vida sin parar. El mundo gira y pocos son los que se dan cuenta que hay algo más allá de lo que tú y yo consideramos como ley natural. La séptima parte del mundo la he encontrado. Estoy aquí para hacerte reflexionar, hermano. Estás viviendo una falsa vida como Matrix, una mentira. Pero es fácil encontrar la salida. La salida. ¿Dónde estamos? Shh, silencio, ahí viene uno de ellos. El contacto dijo que la ciudad de Sion está por aquí. La salida tiene que estar por aquí. Vamos. La salida es fácil, nada que perder, mucho que ganar y mucho que aprender. No es artificial, es puro poder, pero tienes que confiar, tienes que querer. Estás viviendo una falsa vida y eso es algo que no puedes entender hasta que estés afuera. No escogiste haber nacido en ella, pero tienes el poder de abrirla por completa. La falsa vida es vivir sin propósito, haber estudiado toda tu vida para ser doctor, memorizándote la biología del cuerpo sin saber quién fue el que lo diseñó. Estás viviendo una falsa vida como Matrix, una mentira, pero es fácil encontrar la salida. Estás viviendo una falsa vida como Matrix, una mentira, pero es fácil encontrar la salida. Viviendo una falsa vida como Matrix, una mentira, pero es fácil encontrar la salida. Desde el principio la red se cayó y fue por culpa de un humano como tú y yo. El sistema que estaba sosteniendo todo caducó y es por eso que ahora estamos viviendo en este caos. Yo soy uno de los que se escapó. Yo me salí y me habló el que lo construyó, el que lo diseñó, el que lo permitió. Él es quien no quiso que fuera destruido. Lo que quiere, lo que siempre ha querido, que este problema sea arreglado, amigo. Él es el que no quiere que tú y yo seamos más esclavos de este presidio. Y mi misión aquí, comunicarte a ti que hay algo afuera del Matrix, verdadera libertad y una real razón para vivir. Tener los ojos abiertos y ver cómo seguir. Poder manipular tu alrededor y sonreír. Por tener acceso al que quiso que fuera así. Pues ya se te ha presentado a ti. La única salida es Jesucristo, y lo único que tienes que hacer es decirle que si quieres salir. Estás viviendo una falsa vida y eso es algo que no puedes entender hasta que estés afuera. No escogiste haber nacido en ella, pero tienes el poder de abrirla por completa. Mira, ¿no es hermoso?